nombre es Israel Ballesteros, soy damnificado del multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. A un año de este sismo, ¿cómo es vivir después de estas secuelas? Pues mira, justamente la principal sensación es que no ha pasado el año, que está, pareciera que estamos a unos cuantos minutos de haber sucedido el sismo, porque a un año de distancia seguimos en las calles, seguimos sin haber podido iniciar, que los deudos de nuestros vecinos fallecidos hayan podido iniciar sus procesos de duelo como tal, porque pues en medio de ese dolor ya estábamos tratando de ser convertidos en un botín político y particularmente en un botín económico del negocio de las inmobiliarias. Ya se nos venía ofreciendo como solución a la crisis, después de haber mostrado al Estado toda su incapacidad para atender la emergencia. Lo que sí se nos puso sobre la mesa muy rápido es que para ellos la solución era convertirnos en deudores a través de créditos, o peor aún, donde digo que convertir nuestra tragedia en un negocio inmobiliario, que cediéramos nuestros terrenos para que alguna constructora construyera no los departamentos que teníamos antes, no los que necesitamos para que los damnificados volvamos a tener vivienda, sino más, hasta 35% más de lo que había, 35% más de lo permitido. Es decir, usarnos como pretexto para que permitiera a las inmobiliarias violar las normas de construcción y hacer más departamentos para el mercado, para la venta, no para garantizar el derecho a la vivienda, sino para hacer negocio. Entonces, a un año de distancia solamente vemos esas amenazas, la trató de sostener durante un año el gobierno de la ciudad actual. El gobierno federal nunca estuvo presente, siempre brilló por su ausencia, y ahora en medio de la transición de gobierno pues vemos que el próximo gobierno está igual de convencido en cerrar filas con el capital inmobiliario y sostiene igual de firmemente que el anterior, que el que está ahora, que el camino para la recuperación de las viviendas tiene que ser la redensificación. Entonces, cuando nos vemos así, nos vemos que seguimos en las calles, que seguimos teniendo la necesidad de organizarnos y luchar, que nuestros vecinos, una buena parte sigue viviendo en campamentos, que los campamentos siguen en unas condiciones totalmente precarias, que nadie está atendiendo a la emergencia, nos decimos, mientras haya gente en la calle, la emergencia continúa, pero continúa sin atención, que la amenaza sigue siendo la misma, convertirnos en negocio, convertirnos en tragedia, en negocio inmobiliario, y que la transición de gobierno incluso pretende servir para invisibilizarnos, para decir que esto era un carpetazo, que hay que olvidar y perdonar, que todo quedó atrás, pues realmente decimos, pareciera que estamos igual de desvalidos, igual de incertidumbre, igual de golpeados que el minuto siguiente al sismo. Lo que sí tenemos pues es al resto de nuestros vecinos, que hemos decidido organizarnos, reunirnos, construir nuestros propios espacios de discusión y toma de decisiones colectivas, y desde ahí luchar dignamente por nuestra reconstrucción. Y en eso no vamos a cejar. Nos han tenido un año en las calles, nos quieren tener hoy a un año de distancia en las calles, pues en las calles vamos a estar, pero no lamentándonos, sino luchando, tomando las calles para protestar, para decirles que no estamos dispuestos a convertirnos en un memorial, en una fecha conmemorativa más, que somos personas vivas, que tenemos derechos y que vamos a seguir luchando porque esto se nos reconozcan y cumplan. Ok, dos preguntas. Que todo va muy bien en la reconstrucción. Es la primera pregunta. ¿Es verdad? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el llamado de los damnificados a justo toda esta gente que se volcó solidariamente inmediatamente después del sismo? Claro. Pues mira, no es verdad. De cerca de 800 predios que tenemos censados en nuestro censo independiente de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, solamente se ha aprobado recursos para 20 edificios, para 20 predios. Los 10 edificios del multifamiliar Tlalpan, 9 de ellos a través del fideicomiso para rehabilitación, el 1 sea a través del presupuesto del INVI a fondo perdido, otros 9 edificios para, y otros 10 edificios para rehabilitación, 7 en Girasoles 3, Insurgentes Norte 476, Rincón del Sur 15, edificio 5 y Tlalpan 550. Somos los únicos que lo tenemos aprobado. Sin embargo, a pesar de que fue aprobado desde el 25 de junio, 18 de esos edificios, al día de hoy no tenemos un centavo, no nos han dado el recurso, porque nos quieren hacer responsables de la ejecución de ese recurso público. Resulta que si algo sale mal, los que vamos a pagar somos nosotros. Desde el 9 de julio el gobierno de la ciudad se comprometió a conformar un órgano asesor que diera acompañamiento desde la elaboración de los contratos hasta la finalización de la obra, hoy, a más de 2 meses de esa fecha, todavía no lo integran siquiera. En el caso del edificio 1C, que va a ser reconstruido con presupuesto del INVI, nos están regateando los recursos. Es el edificio con menor presupuesto de todos, solo 25 millones, y ya nos están diciendo que tenemos que escoger entre tener pisos o seguridad. Que si queremos pisos, tenemos que hacer las losas más delgadas o abandonar nuestra estructura de columnas y traves. No estamos dispuestos a aceptar ese regateo. Y todos los demás predios, te digo, cerca de 800, pues no ven ni siquiera la aprobación. Decimos que tienen que quedar aprobadas sus subcuentas de todos los demás edificios, depositado el dinero, aunque estén apenas en elaboración de proyecto ejecutivo, que ya tengan apartado el recurso, lo van a necesitar. Y todas las casas unifamiliares y plurifamiliares, porque hay casas donde viven 2, 3, 4, 5 familias, sobre todo de la zona oriente, necesitamos que quede definido un programa específico para atenderlos a ellos, donde se les pueda asignar recursos suficientes y totales para cumplir no solo toda la reconstrucción de su vivienda, sino garantizar que el suelo donde están habitando es seguro. A ellos le están ofreciendo, nos proponían un programa donde les entregaban 100,000 pesos para rehabilitar muros. Solo por vivir en el oriente merecen menos dinero que los que vivimos en el centro, ¿o qué? 100,000 pesos para rehabilitar muros, pero nadie se hace responsable por estudiar el suelo, por revisar qué está pasando con esas grietas y por repararlas. A todos los que se volcaron, pues nuestro mensaje es gracias, muchas gracias. No vamos a dejar de agradecer, no tenemos manera de pagar tanta ayuda, pero aún así nos atrevemos a pedirles que nos sigan apoyando. Hoy no es necesario, como lo fue hace un año, venir y remover escombros. Hoy necesitamos que estén al pendiente, que no permitan que se nos sepulte en el olvido. ¿Algo más que te gustaría agregar? Es todo. ¿Ya todos en la ciudad tienen dictámenes? No, tan solo de damnificados señores de la Ciudad de México. Todos los predios del oriente, de la zona oriente, Tláhuac, Iztapalapa, algunos de Xochimilco, no tienen dictamen al día de hoy. Israel Ballesteros, damnificado del multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Muchas gracias.